Huguito, buenas tardes. Quisiera saber un poco más de ti, un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste a sentir esa pasión, esas ganas, ese interés por la lengua huiliche o mapudungún? Bueno, yo soy un niño oriundo de esta comunidad. Desde muy temprana edad conocí al abuelo Santo Nincomán, que era el lonco, y era muy amigo de mi padre, se iba mucho a mi casa. Y él me quería mucho, siempre me quiso mucho, como me decía que algún día su toqui, cuando yo sea grande. Y después tuve la suerte de que llegó a la escuela enseñando la lengua indígena, cuando yo estaba como en quinto año. Estuvo ahí enseñando la lengua hasta que se falleció, hasta el año 84, el año, yo salí de octavo. Estuve un par de años con él, aprendimos muchísimo con él. Nos enseñó a cantar, a decir poemas, enseñó esta cosa de las oraciones cristiana, el credo, el Padre Nuestro, la de María, todo lo que se hace en la rogativa, nos enseñó él también se la sabía, todo nos enseñó en la escuela. Y nos enseñó la lengua, primero como vocabulario, después como armar oraciones con verbos, como se habla la lengua, como él, lo que él sabía. Y tuvimos unos cuadernos muy lindos que en ese tiempo no había la posibilidad de hoy día de tener imágenes de lo que tú quieras por internet. Así con recortes de diarios y de revistas y de lo que donde veíamos hasta de esas flores que salían en los jabones, los pegaban en el cuaderno y era como un álbum que teníamos con todas las palabritas. Y era fue una época muy linda de nuestra vida. Y acá, muchos de los que estaban acá fuimos compañeros de curso con Miriam, con Juanito. Y mucha gente que hoy día está en cosas relevantes de la cultura y de la lengua indígena acá en Quillón y en Chiloé. Así que desde muy niño tuve esa afición por la lengua, por la cultura. En séptimo básico un maestro, Ángel Alvarado, mi profe de... Jefe de séptimo me dijo, en Ancú se va a abrir la escuela normal de Ancú, se va a reabrir. Y recibe niños de primero medio. ¿Te gustaría ir allá para estudiar para profesor? Yo le dije, si usted considera que yo tengo esas condiciones, ningún problema, me voy no. Así que me fui a estudiar, quedé en la prueba de la escuela normal, en los exámenes y quedé en la escuela normal de Ancú. Estuve ahí 4 años, hasta cuarto medio, después el programa no siguió y tuvimos que pasar a la universidad. La Universidad Austral nos tituló como profesores básicos, pero tenemos la formación mitad normalista y mitad, por eso tengo buena letra, todas esas cosas, y sé dirigir un coro, o sea, todo lo que enseñamos a los profes normalistas. Esa pasión por ir a trabajar al campo, por estar con las condiciones mínimas, pero haciendo clases con lo que haya. Incluso, como decíamos, y concuerdo con Santo Nincomán y otros loncos, la mejor aula es la Yuquemapu, que aprende el nombre de las plantas, de los animales, ves que generar una planta. Eso es la vida, pues. La vida está delante de tus ojos. Hay gente que no se da cuenta de la riqueza que tiene acá en esta tierra. Esta tierra es maravillosa. Compu es un paraíso, siempre lo ha sido. Y esperemos que lo sea. Fillan Tumeu, como decía el maestro, para siempre. Qué bueno que te haya gustado, te hayas encantado con todo esto. Hablar, el saber, tu ancestro, de la cultura, de las raíces. Del pueblo huiliche. A través de eso, tú también empezaste ya a ser, aparte de ser profesor, empezaste también a tocar tu música, lo que te gustaba en cuanto a tocar instrumentos. Eso también es una pasión que tú tuviste desde muy niño, ¿no? Sí, bueno, también, todo por ser de compu. Aquí conocimos a los remeros de compu, que eran los hijos de Santo Nincomán, 3 hijos y un primo, Raimundo, el que tocaba el bombo. Ellos ensayaban en mi casa, los remeros de compu ensayaban en mi casa. Mi papá era el padrino del conjunto, le puso el nombre, los remeros chilotes de compu. Y ensayaban en mi casa y yo tuve desde los 3, 4 años la posibilidad de verlos ahí en vivo, ver cómo tocaban la guitarra, cómo ponían los dedos. Así que a los 4, 5 años estaba tocando guitarra, antes de aprender a leer, empecé a tocar guitarra. Toda la vida he sido un fanático de la música, de todo tipo de música que sea linda, que no sea tan que te sature un poco los oídos, sino que sea música. Me gusta mucho la música clásica y tuve la posibilidad de estudiar. Mientras estudiaba, tenía buenos profes de música, así que aprendí muchas melodías, toco también flauta dulce, cosas así. Guitarra, también temas en guitarra. Y acá uno hace la música del pueblo, la música huilliche. Hacemos folclore de Chiloé, que está todos los días en todos lados. Nos acercamos a la música ranchera, porque acá se baila desde siempre, se baila música ranchera. Música de cumbia también, de todo un poco. Viví la época de mi juventud, dictadura, y fuimos fanáticos de los prisioneros, de todo ese movimiento cultural que hubo, y de los grupos que eran contrarios al gobierno, los de la Franja del No, y ya Puintillimán y Quilapayún. Nos criamos con esa música, conocimos a Víctor Jara, a Violeta Parra, Rolando Alarcón, Patricio Mans, Gatti, todos los que han sido la nueva trova, el nuevo canto chileno. Entonces tuvimos, ese fue nuestra, como se dice, nuestra, la música de nuestro crecer, la música que se escuchaba en esos tiempos en Chile, y tratamos siempre de copiarla, de cantarla, y hasta los días de hoy cantar, recordar ese momento, tristes algunos y otros también bonitos que vivimos en nuestra juventud. Letras muy que llaman la atención y que en el fondo dicen la verdad de muchas cosas que han pasado en este país, que nos, a veces nos da mucha sorpresa. Huguito, para terminar, ¿qué te pareció hoy este encuentro que se hizo acá en la sede de la comunidad? ¿Te vas más o menos tranquilo, agradecido de poder enseñar, de poder comunicar e informar un poco de la historia que tenemos acá en Chiloé? Sí, yo más que nada agradecido por la invitación. Es bueno conversar de estos temas. Este fue un comienzo de imagino que habrán otros conversatorios más. Tema que da para largo. Hay que empezar a juntarnos y ver de qué manera vamos a ir haciendo, exigiendo cosas que nos deben, exigiendo nuestros derechos, protestando, yendo a las marchas, a las concentraciones. Ojalá hacer lienzos acá en la comunidad para tenerlos para todo lo que se viene de aquí hasta enero del otro año. Estar preparados porque son momentos que hay que vivir, hay que estar ahí unidos como comunidad, como pueblo. Hay muchas cosas que decir del Estado, de la gente que nos ha tratado mal, pero a pesar de eso, Petu Mongelein, como dicen, decimos, seguimos viviendo.